Muy contento de estar aquí. Ayer lo contábamos con Laura Huanca, que estuvo acá. Ella es mamá cultiva, es una militante y activista, y la verdad que nos ha compartido toda su sabiduría, y cada vez que charlamos con ella es muy bueno entender. Además, bueno, de paso presentamos en audio lo que es la campaña del spot, que también se va a estar compartiendo, y ella ahí ya nos anticipó en Del Tomate este sábado, en el Cóndor, en este One Love, que es lo que se está preparando para este día sábado, que nos vamos a meter a charlar de eso. Y la militancia de esto, de entender por qué el cultivo, de ya reconocer la medicina concreta que es el cannabis, de cuánto ayuda. Y ahí ya nos anticipaba un poquito y nos puso en clima para este sábado de cómo se viene el One Love, que se va a estar viviendo ahí en el Cóndor. Así que bueno, primero que nada preguntarte cómo surgió la idea, cómo vienen, cómo están preparando, ultimando detalles, confirmando visitas, presencias, viendo el horario para que todos tengan su tiempito para exponer, me imagino, ¿no? Todo eso. Así es, estamos muy contentos, llevando adelante toda la organización, cursando invitaciones, ultimando detalles, como decías vos, pero sí, muy contentos tratando de llevar adelante esto, que surgió desde una reunión con una persona que es parte de la organización. Me había comentado que habían hecho una exposición así en el aula magna de la universidad, y a mí me gustó mucho, y todo surge de la militancia de él, ¿no? Y a mí me gustó mucho la idea. Yo en Buenos Aires, de donde soy oriundo, la provincia de Buenos Aires, cerca de la capital federal, también milito y llevo adelante cosas así. Y me gustó muchísimo la idea de lo que había hecho. Me contó todo, participación de vastos sectores de la población en Viedma, y a mí me gustó. Pero bueno, ¿cuál era el problema? No había un lugar físico donde poder hacerlo. Entonces yo cuento con ese lugar, soy propietario del restaurante, y me gustó muchísimo la idea. Obviamente al principio surgieron esas cosas de no, mirá, que se puede asociar con la ilegalidad y que no tengas nada, ¿qué? Porque puede haber cosas que realmente para mí son mitos y son favorecen la ignorancia. Eso es, creo, básicamente por ¿qué me estoy metiendo a esto? ¿Por qué hago que el lugar sea partícipe de esto y sea el lugar físico para poder hacer esto, que creo que es muy importante para toda la sociedad vietnamense y para toda la zona también, porque vienen gente del Alto Valle, viene gente de Bahía Blanca, viene gente de Río Colorado, va a haber muchísimos expositores y disertantes de acá de Vietma, de Patagones también. Entonces creo que es algo policultural, porque como bien dijiste, va a haber artistas que van a exponer su música, vamos a pasar también temas de Bob Marley. Por si no sabe la gente, también fue un activista muy importante del uso de la cannabis medicinal. Y bueno, muy, muy feliz realmente del acogimiento de esta idea, ¿no? Te lo comentaba recién fuera del aire, que cada una de las personas en distintos ámbitos, hablamos de gente grande o de gente joven, que le digo lo que voy a hacer y le cuento la temática y cómo va a estar orientado y está abierto a todo el público y a todo el que quiera venir, porque no solo vamos a charlar sobre las ventajas, los beneficios y lo grande que puede llegar a ser la despenalización de esta planta, que ayuda a miles de personas, millones de personas en este mundo, y que nadie ha muerto por el consumo de esta planta. Eso también hay que decirlo, es muy muy importante. Nadie en la historia, en 7000 años de uso que tiene en el mundo, la usaban los egipcios. O sea, es algo, y no solo para uso recreativo, como se dice ahora entre comillas, sino para cientos de cosas más, miles de cosas más. Que también hay que decir que la penalización del cannabis surgió a partir de todo lo bueno que tiene esta planta, justamente. Correcto. Y de los múltiples usos que tiene. Exacto. De justamente no le convenía a ciertos sectores de la industria, como lo es el papel, como son las industrias farmacéuticas. Entonces, como no les convenía a esos grandes monstruos, lo mejor que pudieron hacer fue empezar a asustar a la sociedad con el uso del cannabis y asociarlo a actos delictivos o a también personas que sufren algún tipo de patología mental, no todo esto que brotes psicóticos te puede generar, ¿no? Todo eso empezar desde el miedo y desde el desconocimiento para que apartar a la gente del verdadero uso y el verdadero poder de la planta, ¿no? Correcto. Sobre todo generan creo que el mal mayor que tiene el ser humano, que es la ignorancia, ¿no? Es claramente eso, es fomentar la ignorancia. Entonces, cuando hablan del cannabis como la puerta de entrada a las drogas duras, eso es una falacia, claramente. Es un cinismo a todo trapo. Provocado por ellos mismos nada más, porque sabemos, y lo sabe todo el mundo, y el que no lo sabe se entera en este momento, la prohibición está a la base del comercio, y mientras mantengan la prohibición, todo lo demás viene asociado con eso. Tengo entendido, por lo que me contaban, porque tengo ahí a alguien conocido que está en la organización, que la fecha de para hacerlo iba a ser hoy, porque hoy es el cumpleaños de Marcos. Exactamente, hoy, ¿no?, estamos en un día de fiesta. Pero entienden ustedes también que los sábados es el día de mayor flujo o visita hacia el Bañero del Cóndor. Entonces, ¿no? Estoy bien orientado. Estás muy bien orientado. Y a partir de ahí fue que surgió el sábado como día. Exactamente. Sí. Así es como. Así es como. O sea, la idea original era hoy. Pero estamos hablando de cumpleaños de. Sería el cumpleaños de Marcos. Exacto. En realidad. Yo soy muy amante de la música que hacía él. También milito en cuanto a lo que es la organización de festivales reggae. Soy partícipe de un festival reggae en Buenos Aires y también siempre ese festival fue asociado con el uso de la cannabis, el uso obviamente en su buen forma de decirlo, ¿no? O sea, hay gente que lo utiliza de formas que no son recomendables, ¿no? Sí, es como siempre, ¿no? Cualquier abuso de cualquier cosa no hace bien. Sea muchas horas delante de una compu, sea muchas horas, cualquier abuso no hace bien para nada. Y tengo acá, vayan anotando para aquellos que están escuchando, arranca todas las 6 de la tarde con un taller de cultivo a cargo de quienes son cannabicultores del Alto Valle. Muchos hemos conocido de su lucha y de su pelea y de lo que significa el aprendizaje de compartir el conocimiento que uno tiene a partir de la planta, a partir de la huanca, porque el primer aceite que le ayudó a reconocer a su hijo, a Nacho, que siempre nos contó Laura, fue por los cannabicultores del Alto Valle. Así que a las 6 de la tarde estarán ellos, luego vendrá Facu Roda y Joaquín Daniel Arias, luego llegará el momento de TEA, que ayer un poquito Laura Huanca nos anticipó por dónde pasará la charla, cuánto ayuda el espectro autista, la cannabis como medicina. Luego llegará el momento de Celeste y Joxia Laurem. Luego va a haber charla concreta de cannabis medicinal a cargo de también cannabicultores del Alto Valle. O sea, si no llegas a las 6 y estás realmente interesado en cannabis medicinal, hay mucha gente que la va descubriendo a través de pomadas, de aceites, sí. De todo lo bien que hace para distintas patologías. Realmente hay que cuestión de leer, aprender. Y acá es donde los cannabicultores, que en este caso vamos a tener los del Alto Valle, pero todos impulsan el cultivo. Imagino que vos también. Nos quedamos con el medio vaso vacío con la ley que se ha aprobado a nivel nacional porque no permite el cultivo. Exacto. Persigue. Exacto. Luego llegará el momento de Verde Tuna, cerca de las 22:30, para compartir también. Y obviamente todas las charlas son con pregunta abierta. Imagino que está armado así, ¿o no? Así es, está armado así. Está armado también para que no sea tan tedioso. Hay mucha gente que, más allá de que requiere esa ayuda y esa temática para mostrar qué es y cómo se lleva adelante el cultivo de esta planta santa. También, obviamente, tenemos que mecharlo con cosas que hagan sentirse mejor a la gente y no solo estar sentado durante 6 horas escuchando gente. Entonces, por eso también. Es bastante dinámico, a ver esto, ¿no? Claro, vamos a traer gente, o sea, juntamos esto, que creo que es muy, muy importante, que tiene que ver con exponer y mostrar cómo se puede llevar adelante todo el tema de la cannabis, tanto medicinal como uso recreativo, como un montón de usos más que se explicarán, y lo mecharemos con artistas de la comarca que van a mostrar y van a interpretar distintas canciones de Bob Marley, ¿cierto? Y a su vez también yo voy a poner a disposición de quien quiera escuchar, obviamente, en ese momento, la discografía completa de Bob Marley también, y varios temas que ha hecho con distintas personalidades de la música, de distintos estratos, ¿no? Y de distintos géneros de música. Entonces, es también entender un poquitito que todo viene asociado, y todo viene junto con la música y con el uso de la cannabis, y a su vez también un poco de se podría decir diversión, ¿no? Pero todo mimetizado con esto. A su vez también va a haber artistas callejeros, va a haber un clown o un payaso, como le dicen, pero que tiene que ver con toda la onda circense también. Va a haber expositores, va a haber un chico pintando un mural en vivo, va a haber una chica que va a tatuar también en vivo, va a haber un stand de libros, y va a haber distintos expositores, va a haber vitrofusión, artístico-cultural, policultural artístico y de educación, exacto. Aprovecho. Concientización, me encanta esa palabra. Bien. Dijiste discografía completa todo, y aprovecho en la ocasión, hoy 6 de febrero. ¿Cuándo es que llega Marley a tu vida? ¿En qué momento, digamos, te acordás de incluso de buscar ese disco? Seguramente alguna canción que... ¿Cómo fue? Sí, bueno, como todos en Argentina, empezamos escuchando música de aquí, o por lo menos cuando yo nací en el 79 y un poquito más adelante, estaba toda esa prohibición de escuchar música en inglés, por lo que vino de la guerra de Malvinas, exactamente, la dictadura asociada con la guerra de Malvinas. Ahí empezó todo lo que era la onda de escuchar solo música de acá. Entonces, bueno, el rock, Porchetto, León Gieco, todo eso, empecé así. Mirá, empezaste por ahí. Empecé así por intermedio de mis padres, y en un momento llegó a mi vida una canción de Peter Tosh. Y ahí me pregunté quién era Peter Tosh, y empecé a buscar, y era el guitarrista de una banda llamada The Wailers en ese momento. Y ahí me topo con Bob Marley y con su música desde el comienzo. Estamos hablando de 1991, esa época más o menos. Que bueno, acá estaba todo el auge de Guns N' Roses. Mirá. A un costado, me gustaba, pero desde ahí surgió el amor por el reggae y Bob Marley. Te lo preguntaba porque inevitablemente uno piensa en los embajadores locales y pensaba quizás que por ahí habías ido a ver a Pericos o habías tenido contacto de ellos. Sí. Entonces digo, viste que una vez, ay, y de repente hacen una versión y decís, ese tema, sí. Capaz que habías pasado por ese lado, por eso te lo preguntaba. Realidad yo empecé con el reggae en lo que es internacional. Después sí fui conociendo distintas bandas de aquí, y obviamente al estar viviendo en Buenos Aires en ese momento, iba a ver ese tipo de bandas, así que los comienzos de los Pericos, de la Zimbabue, de Resistencia Suburbana y varias otras bandas, la Mozambique, exactamente, muchísimas bandas que realmente ahora en este Chalarrasta, en este momento prácticamente están disueltas o los artistas por distintos lados o tocan de vez en cuando, pero que fueron realmente los pioneros de la música. Es más, tuve la posibilidad de conocer varios artistas de Jamaica. Yo estoy trabajando hace ya 2 años en Inglaterra con el reggae también, y traigo artistas de Inglaterra a la Argentina, todo lo que tiene que ver con el reggae y el dub, y me decían que los Pericos son vistos como la banda que mejor hace reggae toda Sudamérica, por los mismos jamaiquinos. Además, fueron invitados 3 veces a Jamaica y fueron premiados como la mejor banda de reggae de Sudamérica, reggae cantado en español. Edu, me quedaría charlando un montón más, sabes cómo son los tiempos, todo, pero tendremos tiempo, y aquellos que están escuchando, de poder charlar, de compartir y de entender quizás también, y de aprender el sábado ahí en Del Tomate, en El Cóndor, a partir de las 6 de la tarde. Acercarse y a compartir ahí conocimientos. Incluso también sabemos que vienen algunos grow shops con algunos de los productos para aquellos que tienen quizás planta y demás, pueden ahí también aprovechar e informarse, sacarse dudas. Una vez se va conociendo y compartiendo de esa manera. Nuevamente gracias. Y hablando de Pericos, alguien que se fue de Pericos, que va a estar tocando este fin de semana por acá, va a ser quien va a musicalizar esta mañana de su último disco. Vamos a escuchar el último disco de Baiano, un poco para poner en sintonía también de las cosas que van a estar pasando el fin de semana. Él será quien nos ponga música en esta mañana. Nuevamente gracias por venir, por esperar, porque estuvo desde muy tempranito, bien puntual, se vino hoy, y estaremos ahí en contacto para lo del sábado. Muchas gracias, Pollo. Muchas gracias a la invitación de Radio Encuentro también. Y quiero dejarles la invitación bien clara para todos, esto es abierto al público, es concientización, es brindar conocimiento, acá no piensen que es nada ilegal, que vamos a hacer apología de la droga, ni mucho menos, estamos tratando de derribar mitos y enterrar prejuicios, que es lo que realmente vuelve ignorante a la gente. Y como bien decían en el programa anterior, la ignorancia conjuntamente con el cinismo provocan el estado de crisis en el que estamos viviendo, y creemos, tanto la organización como yo en este caso dueño del lugar, como todo el mundo que está alrededor, que es un granito de arena, sí, en todo esto, pero es un pasito adelante. Así que muchas gracias. Nuevamente gracias. El sábado One Love, esto que es un encuentro concreto a partir de las 6 de la tarde ahí en Del Tomate, en el Cóndor, abierto, gratuito, así que como para disfrutar, entender, comprender y también aprender. La música, como le dije, Baiano, que ahí suena.